I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Bienvenido, bienvenida a Ponte mi piel, el programa de radio LGTBQR de Radio Círculo. Como cada viernes a esta hora, a la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Canarias, te habla Sara Avilleira. Estamos en directo desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Si te encuentras en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, aunque ya sabes que puedes escucharnos desde cualquier lugar a través de internet en las www.radiocirculo.es. Hoy viernes 13 de julio hablaremos sobre el certamen de belleza gay más importante de nuestro país, Mr. Gay Pride España, con su director Juan Martín Bol. Y también contaremos en los estudios con uno de los artistas invitados que participó en este quinto aniversario, el cantante Zeus. Sigue con nosotros en Ponte mi piel y podrás ser tú el ganador de una fantástica cena con el ganador Mr. Gay 2012. Y bueno, no nos deje, sigue escuchando en Ponte mi piel porque podrás ser tú ese ganador. Con los titulares más importantes de esta semana. Nos vamos a Argentina y es que las personas transexuales de este país han recibido sus nuevas identificaciones oficiales a manos de Cristina Fernández. En el acto de entrega, la presidenta manifestó textualmente: "Hoy ustedes van a tener los mismos derechos que tuve yo el momento de nacer y que tuvieron tantos millones de argentinos el día que nacieron. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar para llegar a este momento". La nueva ley de identidad de género, aprobada hace casi dos meses, permite a los ciudadanos y ciudadanas transexuales poder cambiar su sexo de los registros oficiales sin tener que someterse a dictámenes médicos, ni a terapias hormonales, ni a cirugías genitales. Todo un gran avance. Y hablando de transexualidad, Killeen Woodsy, el transexual de 28 años que podría representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, finalmente no participará en esta edición. 22 fueron los centímetros que apartaron a Killeen de los Juegos, ya que a pesar de que este lanzamiento de 70,49 metros haya sido su mejor marca personal, le ha dejado fuera de los Juegos Olímpicos. Y nos vamos a México porque un estudio deja muy claro que los gays de este país cobran menos. 3/4 partes de la población homosexual de México reciben un salario inferior en comparación a los heterosexuales. El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Alfonso Guadarrama Rico, ha demostrado que las figuras públicas que salen del armario lo tienen más fácil que la gente común. Y una notición para el mundo de la música, y es que el cantante de hip hop Frank Ocean sale del armario. El próximo martes 17 de julio saldrá a la venta su primer disco, Channel Orange. Algunos hablan de estrategia comercial, pero lo que queda claro es que este cantante le ha echado mucho valor para salir del armario en un mundo tan machista y homófobo como es el mundo del hip hop y el R&B. Y Jennifer López, otra figura de la música, pues en estos momentos producirá una serie lésbica, todavía no sabemos el nombre, pero será emitida en la cadena ABC Family. Según ha publicado la prensa estadounidense, la serie girará en torno a una familia compuesta por un matrimonio de lesbianas, una policía y una profesora con 3 hijos a cargo, que verán alterada su pacífica vida cuando un adolescente comience a vivir en su casa. No se ha descartado que Jennifer López participe como actriz invitada o incluso como parte del elenco regular de la serie. Y una buenísima noticia para la gente que profesa la religión, sea cual sea, porque en Estados Unidos los obispos bendecirán los matrimonios LGTB. En una convención nacional, los obispos episcopales aprobaron la creación de un servicio religioso oficial para bendecir las uniones entre parejas del mismo sexo, y además se habló de que próximamente se realizará la ordenación de personas transexuales. Empresas como Microsoft, Burger King, Starbucks o Idealista.com ya forman parte de la lista de empresas gay-friendly que apoyan los derechos LGTB. Y a esta lista ahora se le suma Google. Este buscador de Internet dio a conocer este pasado fin de semana la nueva campaña a favor de la igualdad en la cumbre sobre la situación de la diversidad sexual en el ámbito laboral celebrada en Londres. El objetivo de Google es mejorar la calidad de vida de sus empleados LGTB, además de presionar a la comunidad internacional a favor del cumplimiento de los derechos humanos, de la diversidad afectivo-sexual y el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el mundo. Y la sintonía se nos queda corta para decir la última de las noticias, quizá la más importante, y es que un gel creado a base de una molécula que se encuentra en el olivo podría frenar la transmisión del VIH. Este gel ha sido desarrollado en el Laboratorio de Inmunobiología Molecular del Hospital Gregorio Marañón de aquí, de Madrid, en colaboración con investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares, y el cual ha demostrado un 100% de efectividad en su fase de prueba. Ahora el Instituto Carlos III probará el uso de este gel en primates en un proyecto financiado por la Comisión Europea. Y si consiguen buenos resultados en los animales, en 2 años pasaría a realizarse ensayos clínicos en pacientes humanos, lo que significa que podría estar en el mercado en unos 5 años. Eduardo Gómez Acebo, gerente de Seprox, la empresa española que ha desarrollado y patentado la molécula necesaria para la obtención de este gel, advierte que no se trata de un método que cure el VIH, sino que se trata de un gel con un potencial suficiente como para confiar en él como método, como barrera contra el VIH. 12 minutos de la tarde y ya estamos aquí en directo desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes con una mesa repletísima de hombretones, guapísimos todos ellos. Pero antes voy a presentar a al nuevo fichaje de Ponte en mi Piel. Él es Alberto Rodríguez Recio, fotógrafo profesional, y se ha convertido en estrella de Ponte en mi Piel. Buenos días, Alberto. Buenos días, Sara. Es un placer estar aquí otra vez contigo, a dar cañita. Si das mucho a la mesa, vas a dar demasiada caña, porque se escucha un montón. Vamos a presentar al resto de personas que tenemos aquí, el director de este certamen, Mr. Gay Pride España, Juan Martín Bol. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué acento tan bonito tienes? Ay, muchas gracias. Ay, que ahora me te me pones colorado. Y otra de las personas que aquí también tenemos es el cantante Zeus. Buenos días, Zeus. Hola, muy buenos días. Un placer tenerte aquí. Nada, igualmente, gracias por invitarme. Nada, ya sabes que es un placer que artistas como tú, de tu altura, de tu tamaño, porque además eres un hombretón grandísimo, nos visiten aquí a los estudios de Ponte mi Piel. Y además también tenemos a la última incorporación de la mesa, que vino rápidamente, él es Eugenio García, y es el coordinador del certamen de Mr. Gay Pride. ¿Qué tal estás? Buenos días, Eugenio. Estoy encantado de estar aquí en Ponte en mi Piel, aparte con unas vistas maravillosas aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, y tu voz que me... ¡Oh! Estoy loquito. Ay, no me digas que te vas a volver bisexual. No, no creo, no, pero para tanto no es. Venga, vale. Oye, bueno, aquí tenemos aquí más gente detrás de los micros que no quieren hablar, pero bueno, se escuchan rumores. Si escucháis algo, me lo decís rápidamente a través de internet y hacemos que se pongan delante del micro y que hablen ellos también. Me gustaría preguntarle al director del certamen, ¿cómo surge hacer un certamen de belleza para el público gay? Pues mira, hace 5 años que pensamos en la idea de crear el certamen. Encontramos una noticia donde había certámenes internacionales, certámenes en otros países que mandaban sus candidatos, y nos preguntamos, ¿pero por qué España no tiene un candidato Mr. Gay en Europa, en el mundo y donde sea? Empezamos a investigar todo y pues nada, pues no había nada, no había ninguna organización ni nada que tenga la idea de ser un Mr. Gay. Y así fue como nació, pues empezamos haciendo unos castings y al año siguiente ya empezó a crecer. Y pues aquí estamos, 5 años y muy contentos. Uh-huh. Además, la celebración de este 5º aniversario, habéis tenido un montón de figuras, entre las cuales se encuentra Zeus, que aquí Exacto. lo tenemos. Pero habéis contado con Ana Belén, con Natalia, con OBK, con Carmen Lomana, un montón de gente. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues pensamos que, a ver, que el 5º aniversario tenía que ser muy especial, tenía que estar lleno de artistas, tenía que haber muchas figuras que apoyaran el certamen. Carmen Lomana fue la madrina de este 5º aniversario, que al llamarla nos dijo que encantada y se lo ha pasado en grande en el orgullo y en la gala de Mr. Gay. Luego Ana Belén, que le entregamos el premio por su trayectoria profesional y su apoyo en todo lo relacionado al colectivo LGTB. Y pues nada, también encantada, nos dio la sorpresa de venir vestida con el vestido que usó en la película La corte del rey faraón. Así que estábamos felices porque ella misma nos dio una sorpresa a nosotros y se fue encantada. Y todos los artistas que han pasado, que bueno. ¿Te gustó la experiencia? Maravilloso. Uh-huh. Ya pensando seguramente en la 6ª edición. Ya nos lo han puesto complicado. Sí. Es que claro, cuando un año sale tan bien, al año siguiente es difícil superarse porque las expectativas son grandes. Pues es difícil, sí. Pero bueno, pero la verdad que el certamen está creciendo, sigue creciendo. Tenemos muchísimo apoyo de todo el mundo. sacando dos o tres. Y, pero bueno, pero estamos muy contentos y el año que viene pues esperemos estar a la altura y hacer una gala pues superior a la de este año. Que va a ser difícil. Va a ser difícil, pero lo intentaremos. Eso es, cada año os vais superando. Este quinto aniversario fue fabuloso. Y fue el viernes 29 de junio en la Plaza de Callao. Empezasteis a las 10 de la noche. ¿Qué tal el público? ¿Había mucha gente ahí viendo el certamen? Pues mira, la Plaza de Callao empezamos a las 8 con diferentes artistas que fueron participando. Y a las 10 comenzó lo que es la gala propiamente dicha. Pero todo el viernes estaba... estaba como, era todo el parte de la gala de Mr. Gay Pride España. A las 10 comenzó la gala, pero ya antes, que nosotros pensábamos que bueno, que a media tarde iba a estar un poco complicado, antes ya estaba la plaza, pero que explotaba, explotaba de gente. Este año tuvimos la suerte de llegar a un acuerdo con los cines Callao y se retransmitió la gala en directo por las pantallas del cine, que eso fue maravilloso, porque gente que estaba por la Gran Vía y que no se podía acercarse a la plaza, la cantidad de gente que había, pues lo estaba siguiendo a través de las pantallas, tanto por Preciados como desde Gran Vía. Así que eso fue una experiencia única. ¿Qué significa para ti participar de manera activa dentro de estas fiestas tan importantes como es el Orgullo LGTB de Madrid? Pues un cansancio y un agotamiento horrible. Pues la verdad que sí, nosotros estamos, aparte de llevar el certamen Mr. Gay Pride España, estoy dentro de la junta de lo que es AEGAL, que es la Asociación de Empresarios de Madrid, que organiza el Orgullo, y la verdad que es un trabajo agotador porque somos muy pocos, tenemos muy pocos apoyos, y es durante todo el año que venimos preparando estas fiestas para todos. Y la verdad que es muy, muy gratificante ver el resultado, ver en la calle a 1 millón de personas, pero es muy cansador y muy agotador estar trabajando con tan pocos recursos para poder llegar a hacer las fiestas, que son las fiestas de Madrid. ¿Cuánto tiempo tardáis en organizar esta gala? ¿Un año entero? Pues sí, durante todo el año vamos realizando las galas de preselección en las diferentes ciudades. Y la gala final pues nos ponemos a full ya 4 meses antes, 5 meses antes. Entonces, ¿cómo vais eligiendo a estos candidatos? Porque vais provincia por provincia haciendo pues eso, una gala especial para elegir al ganador de esa comunidad o de provincia, ¿verdad? Exactamente, vamos por diferentes ciudades, las ciudades más importantes, porque no todas las ciudades se abren y nos abren las puertas para poder realizar el certamen Mr. Gay Pride España. Y porque el colectivo gay no está todavía con las libertades que tenemos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Entonces ahí nos cuesta un poco más, pero bueno, de a poquito se van abriendo las puertas. Este año, por ejemplo, hicimos gala en Salamanca, que es una ciudad complicada. Hemos hecho gala en Ciudad Real, en diferentes ciudades que son complicadas. Pero bueno, ahí vamos realizando diferentes galas. En algunas ciudades son en salas, en otras ciudades en hoteles, en otras ciudades en plazas al aire libre, como en Mallorca. Que llegamos a juntar. Bueno, Mallorca tuvo que ser alucinante, ¿no? 4.000 personas en la plaza, que fue increíble. En Sitges, el fin de semana pasado, había unas 8.000 personas, así que está muy bien. ¿Qué ciudad o qué lugar ha sido el que os habéis encontrado con lo peor? O sea, esa homofobia que digas, madre mía, cómo me está costando realizar esta gala aquí. En el norte. ¿En el norte? En el norte, en ciudad como Santander. En Santander fue complicado porque había poca gente, la gente que había no le terminaba de cuadrar, no era un sitio apropiado para realizar la gala, y bueno, ahí se complica un poco más. Y es de ahí que, por ejemplo, que no tenemos la mayoría de los candidatos y las ciudades que se participan son Andalucía, pero en el norte no, en el norte es complicado. Hay 2 o 3 ciudades que participan, pero en el norte estamos golpeando puerta por puerta. Es tan difícil, es curioso. Difícil. ¿Se puede decir entonces que puede existir mayor homofobia en el norte que en el sur de España? No sé si es mayor homofobia, no, yo no le llamaría homofobia, yo le llamaría menos visibilidad. Ajá. Menos visibilidad. En el sur hay más visibilidad, está mejor visto, no hay ningún tipo de problema con este tema, y en el norte pues quizás están más de las puertas para adentro. Les falta abrir una puerta más del armario. Ajá. Alberto, me decías. Entonces, el norte no participa. Algunas ciudades participan, no quiero decir todo el norte. Asturias, por ejemplo, tiene su representante. Asturias. Y en Asturias la gala fue realmente un éxito en Gijón. Pues, desde aquí llamamos, por favor, queremos más del norte. Más del norte, que no haya problemas en salir del armario, chicos. Aparte, que además aquí hay un montón de apoyo. Que los gays salgan del armario. Y aparte, que somos con los un guapos, montón. Con los guapos que son del norte. Vaya, que yo soy del norte. No soy chico, pero oye. Yo soy fan de los vascos, así que. Mira, te puedo entender, porque a mí las vascas también me pierden un poco. Las cosas como son. Bueno, aquí hay mucha gente riéndose. Oye, Emma, ven aquí. Mira, Emma es que es la representante de Zeus y está aquí hablando por lo bajito. Bueno, saluda a los oyentes de Ponte Mi Piel porque están escuchando un rumor por aquí. A ver, salúdales. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nada, estoy aquí encantada de estar con Sara, con Zeus, con Juan, con Eugenio, con Alberto, son majísimos. La verdad que el orgullo gay tiene que ser más, pues bueno, estamos haciendo más hincapié a ver si en el norte se decide un poquito más de salir del armario, porque está la gente un poquito reprimida. Y estoy diciendo que como siga así yo, como últimamente ligo muchas mujeres, pues no sé, al final le voy a tener que dar a los dos palos. Lesbiana no puedo ser, porque me gustan mucho los hombres. Y el aparato masculino, pero bueno, nunca se sabe. Me da miedo hasta probarlo. De todos modos, existe muchísima bifobia con este tema, ¿no? La bisexualidad es algo que todavía está bastante dentro del armario, pero por un tema social y ya muchas veces tenemos nosotros los homosexuales la culpa, ¿no? Porque decimos, caemos en el error, creo que, de creer que la bisexualidad es un tramo a, bueno, pues para eso es una fase para llegar a la homosexualidad, y yo creo que es un error que deberíamos corregir. Volviendo al tema de Mr. Gay, que aquí hemos tenido un pequeño inciso, pero esto más que nada ha sido para que Inma se nos calle, que está aquí en un rinconcito, que está hablando por lo bajito, entonces le hemos puesto el micro para que se asuste y ya deje de hablar. Mr. Gay, volvemos con Mr. Gay. Zeus, ¿qué ha sido para ti cantar en Mr. Gay? Pues yo, bueno, ante todo, felicitarles también a los organizadores, a aquí los presentes por el certamen, que no hay más que ver lo que fue una pasada. Yo fui de los que actué al principio, antes de la gala, eran las 8 de la tarde y bueno, piensas un poco, habrá poca gente, ¿no? Al principio, hasta que la gente empieza a llegar, pero que va, desde el primer momento ya hubo mucho público. Yo creo que la expectación era muy grande, sobre todo por el certamen en sí, por los invitados que iban a asistir. Bueno, pues felicitarles por tal gala y dar las gracias también a ellos y bueno, ojalá repitamos el año que viene, que me gustaría, que estaría encantadísimo. Uh-huh. Y contarte la experiencia, la verdad que de las mejores en todo este tiempo que llevo con mi single y todo actuando. He actuado en discotecas y en demás salas, pero yo creo que es una experiencia, como estaba comentando antes, que es una experiencia única el cantar en la calle delante de tanta gente y sobre todo por un día tan especial para todos ellos y para todos en general, ¿no? De sobre todo reivindicación sobre los derechos humanos y la libertad de expresión, que es una cosa que hoy en día, ya que estamos en el siglo XXI, tendría que estar un poco más, todos tendríamos que ser más abiertos de mente un poco en todo ese aspecto. Y bueno, la verdad es que encantado de actuar ahí, me lo pasé genial, también después de la actuación coincidir con grandes artistas y grandes personas. Y me llevo mucho de ese día y espero repetirlo pronto. Uh-huh. Ha habido alrededor de la gala, del certamen de Mr. Gay, ha habido algunos problemas porque ha habido muchas críticas, las cosas como son. Aleas Izquierda Unida lanzó una nota de prensa diciendo, bueno, pues que no estaban muy de acuerdo con el tema de este certamen de belleza porque, bueno, discriminaba al resto del colectivo o de personas que no poseían un cuerpo escultural. Y que, bueno, ¿qué os parece esta opinión? Bueno, pues a ver, yo me enteré porque primero no les conocía, entonces no tenía ni idea quiénes eran. Entonces dije, pues eran un grupete de amigos que vienen aquí a criticar. Pues después investigando y leyendo un poco, pues me llevé a sorpresa de que sí, que era un grupete de amigos que lo único que hacen es criticar todo. Uh-huh. Todo lo que uno haga, ellos lo van a criticar. Pero bueno, pero la verdad que me pareció una mamarrachada y una ridiculez lo que han dicho, porque no venía al caso. Uh-huh. Decían cosas que no tenían sentido. Cosas como que el certamen promovía la transexualidad. Ahí yo ya me desmayé y me de risa y decía, ya no puedo leer más porque esto es una tontería tras otra. Entonces, pues nada, pues la verdad que no le damos importancia. No le damos importancia porque si tú le quieres comentar lo que han dicho, pues que a mí me da la risa. No, hombre, vamos a ver, las cosas es que lo que comentaban es que había un aumento de trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, vigorexia, también tanorexia, y con respecto a las mujeres transexuales que pues eso, que hacían más operaciones quirúrgicas, lo cual pues muchas veces al no tener economía pues llevaba a problemas grandes, porque bueno, es que eso ya es el caso de cada uno. Si tú te pones en manos de gente que no es profesional, corres un riesgo muy grande. Y bueno, también unas alarmantes cifras del VIH, hombres que tienen sexo con otros hombres por culpa del certamen. Yo es que veo aquí como vamos a echar, no sé, vamos a decir cosas negativas simplemente por ensuciar un poco el certamen, ¿no? Por decirlas, simplemente por decirlas. Uh-huh. A ver, es que hay temas que, a ver, nosotros hace 5 años que llevamos el certamen, 5 años que venimos luchando y haciendo hincapié en todo lo que es referente al VIH, en campañas, en conferencias, en el Mr. Gay España del 2010 dio el manifiesto en la Puerta de Alcalá por el Día Internacional del VIH. Siempre estamos en temas para prevenir todo lo que es las relaciones sexuales sin protección. Entonces, que vengan a decirnos eso a nosotros, que vengan a decirnos lo de la gente que tiene solo un estereotipo de persona, cuando en el certamen está abierto a que se presente todo tipo de gente, altos, bajos, más fuertes, menos fuertes, sordos, como hubo el caso de que 2 participantes del certamen fueron sordos. Entonces, que vengan a decir estas cosas, realmente es que me entran por un oído y me salen por el otro, porque no hay que darles importancia y ver un poco qué es lo que hacen ellos. Uh-huh. Una de las cosas más importantes, yo creo, que es antes de criticar cualquier iniciativa de las personas, es ayudar a las personas que tienen una baja autoestima, ayudarlas a ellas a mejorar esa personalidad, ese carácter, para que no caigan en problemas como estos. Porque evidentemente cuando yo veo un certamen de belleza y veo esas mujeres esculturales de 1,80 m, medidas perfectas, concho, pues a mí también me entra un poco de envidia, porque ya me gustaría también ser así, pero no por ello voy a caer en lo más negativo y profundo de ¿sabes? No lo entiendo. Exactamente, pero que aparte hay certámenes para todo. Hay certámenes para este tipo de gente, hay certámenes para los que llevan el rollo oso, que son el Mr. Bear. Hay certámenes para chicas que son lesbianas y entonces las otras chicas que se van a sentir excluidas. Pues no, hay certámenes para todo, hay gustos para todo. Hay y cada certámenes uno, para lesbianas. Hay algunos que otros, no hay uno nacional, pero hay algunos que otros que van a se hacen en fiestas y demás. Entonces, porque aquí yo, perdona que te corte, pero es algo que yo quiero comentarte. A mí me gustaría que vosotros hicierais también algo de lesbianas o algo, porque yo te digo una cosa, existe una gran cantidad de machismo y de discriminación dentro del colectivo LGTB hacia las mujeres lesbianas y bisexuales. Pues no es nuestro caso. Nosotros nos han propuesto muchísimas veces organizar el certamen nacional en Miss Lesbiana. Pero lo que pasa es que las chicas, tú sabes que el tema lesbiana y el tema gay chico es diferente. Es diferente, la visibilidad es diferente y las chicas es más complicada. Uh-huh. A nosotros hace 5 años cuando empezamos era complicado que los chicos se presentaran, hoy por hoy ya no. Pero tirarnos a la piscina para que las chicas se presenten se nos va a complicar, va a ser difícil. Las chicas no quieren tanta visibilidad, entonces no lo hacemos por ese tema. ¿No quieren o no socialmente no se puede? Exactamente, perdóname, ese es el tema. No es que ellas no quieran, es que socialmente quizás no puedan por esa presión social. Es que yo creo que hay un gran problema y es que no tenemos referentes en la política en ningún lado. Socialmente no tenemos referentes lésbicos. Por lo tanto, es cierto que sí que es más difícil que una lesbiana o una bisexual acceda a presentarse a un certamen de belleza de este tipo. Pero como en todos los comienzos son difíciles y creo que la primera piedra debería ser puesta. Y quizá desde una organización como la vuestra, tan importante y con este peso que tenéis, 5 años de éxito, deberíais, al menos desde aquí, yo os animo a que simplemente os lo planteéis. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Yo lo tengo en la cabeza hace tiempo ya. Tenemos otras iniciativas también, como por ejemplo este año es el año de la gente mayor. Uh-huh. Y en septiembre, octubre, por ahí, haremos una gala especial que va a ser Mr. Gay Senior. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena idea! Entonces lo vamos a hacer con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre y con la Comisión Europea. Pues vamos a hacer el Mr. Gay Senior para aquellas personas mayores que quieren participar y será una fiesta muy especial. Uh-huh. Y lo de las lesbianas, pues lo pensaremos, yo lo tengo en la cabeza, lo intentaremos y a ver qué. Lo único que pasa es que pues los referentes de gente para las lesbianas en este momento, yo creo que necesitamos referentes jóvenes. No hay referentes jóvenes, entonces volver a los 60... de las reivindicaciones de esa época, pues yo creo que no es positivo ni para la visibilidad de las lesbianas ni para la visibilidad del colectivo gay. Entonces, pues nada, veremos a ver qué pasa. Pues a ver si hay alguna lesbiana joven importante en esta sociedad que quiera salir del armario públicamente. Yo ya he salido, pero bueno, de la radio es muy difícil, ¿no? Pero en sí necesitamos mujeres que den la cara, que salgan a la calle, que salgan a la tele, que salgan, que digan que son lesbianas y que la gente se fija en ellos y que la tengan como referente, porque gracias a un referente más visibilidad puede haber. Las mujeres tenemos muchísimo miedo socialmente porque, desde mi punto de vista, yo he de deciros que he perdido trabajos por culpa de ser lesbiana, y es tan duro como eso, y es alucinante estar en pleno siglo XXI sufriendo tal tipo de LGTB-fobia. Y claro, y luego nos encontramos que no tenemos referentes, que no nos hacen certámenes de lesbianas y estas cosas, y todo es para chicos, que yo aquí me siento tan sola, Juan, que no. Pero... me parece bien. Ah, mira, Eugenio, sí, el coordinador. Estoy aquí detrás. Voy a puntualizar una cosa, porque lo que estamos hablando también, el tema de, pues, lésbico con el tema de los certámenes, muchas veces, por ejemplo, las críticas estas vienen por el tema simplemente de la imagen, y yo creo que ya estamos en un punto, sobre todo en España, que hemos adquirido unos derechos fundamentales, que tardíos, pero bueno, ya los tenemos, y lo que los tenemos que ir conservando, y ahora yo creo que es el paso sobre todo de la imagen, porque el estereotipo que tienen ya en el gay, pues poco a poco, con lo que dicen los famosos presentadores, jueces, pues se va quitando, diciendo, oye, pues mi hijo me sale gay, puede ser llegar a ser juez de la Audiencia Nacional. Eso en el mundo de las chicas cuesta todavía, porque estamos en un país machista y pues eso también recae sobre las lesbianas. Pero yo creo que también está el estereotipo, si se hicieron Miss Lesbiana, también sería un poco para quitar el estereotipo de la chica lesbiana, que tiene que ser con pelo corto, camisa de cuadros, que una chica lesbiana es totalmente femenina, lleva sus tacones, taconazos, puede ser un pibón de 1,80, tremenda como eres tú, Sara, con esa voz. Ay, y un poco, a veces cuando dicen el tema de la crítica, no, es que la imagen, tenemos que huir de la imagen. Oye, tenemos que ser sinceros, vivimos en el siglo XXI y vivimos en un mundo de imagen, y la imagen es fundamental. Y para romper esos tópicos, esos estereotipos, Mr. Gay lo ha hecho muchas veces, porque era de, bueno, el Mr. Gay tiene que ser el chico con un plumón, tal. Pues el chico que ha salido ahora, que luego creo que lo vamos a tener por aquí, está opositando a la Policía Nacional. Eso unos años anteriores sería como impensable, que un chico, y él no ha tenido ningún problema en su colegio ni nada, tú le ves por la calle, no suelta aceite, no suelta pluma, y eso para la gente de a pie, normal, como mis padres o cualquier que no vive el mundo gay, lo ve como diciendo, ah, pues esto no es tan malo, ¿no? Como la idea que tienen de que tiene que ser femenino. Entonces, estos ataques solo simplemente por la imagen, yo creo que es al revés. Hay que fomentar eso. El tema del VIH, estamos hartos de ver siempre el VIH vinculado a la muerte, a gente que se está moribunda. No, la gente VIH puede ser un tío con 20 años que tú de fuera lo veas, que está tremendo, tal, y sacar una imagen también positiva de esa enfermedad. Sacarlo. Y también todas esas campañas, yo creo que bienvenidos, y cuanta más gente seamos, cada uno aportando nuestro granito de arena, creo que es mejor para todos, mejor para la sociedad, y ganamos todos. Madre mía, tú sí que sabes hablar bien, Eugenio. Bueno, hemos llegado a la 1:33 de la tarde, así como quien no quiere la cosa, y vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque quiero que escuchéis el pedazo de tema de Zeus, porque es alucinante. Él mismo lo puede presentar. Zeus, presenta tu tema. Pues nada, yo como muy orgullosamente presento mi nuevo single Sex Dance para la gente que baile un poco, para que salga todo el mundo del armario, para que disfruten, para que bailen, para que se despreocupen de este mundo y disfruten de todo lo que bueno por venir. Así que para todos vosotros, Sex Dance. Lo dicho, Ricardo, pínchanos esa canción, la última. Take me through the darkness. Love me. Don't close your eyes. Up close and let me feel the heat of your desire. I can hear the rhythm of your beat. Light up my fire. Your fantasy, my reality. I can't hold back anymore. You're switching on my lights. Blow me out of sight. Leave me crying. Sex dance, whoa, whoa, sex dance with you. 38 minutos, seguimos en Pon de mi piel. Zeus, enhorabuena por la canción. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer recibir buenas críticas de la gente, sobre todo por el hecho de empezar con un nuevo género musical como es el electro dance. Y estoy súper contento desde noviembre que no paramos y bueno, preparando cositas nuevas ya para después del verano. Uh-huh. Sí. Comentarte o preguntarte, todos sabemos que eres hijo, sí, de Sara Mentiel. Y quería preguntarte, ¿tú crees que quizá lo tuyo en la música es más sencillo por ser hijo de quien eres? No, yo la verdad creo que hubieses incluso tenido más éxito, entre comillas, antes, que si hubiera mejor, si no hubiese sido a lo mejor el hijo de una persona tan reconocida, que no tampoco reniego de ello ni mucho menos, pues me siento súper orgulloso y también me ha abierto puertas, o sea, hay que reconocerlo y bueno, uno no es tonto y hay que aprovecharse siempre de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo hoy en día que está súper complicado todo, o sea que... Pero la verdad es que no, la verdad es que en cierta manera me ha perjudicado un poco, entre comillas, ¿no? El hecho de ser alguien conocido, ¿no? En ese aspecto. Entonces, debido a tu respuesta, te hago otra pregunta. ¿Por qué aparece Sara Montiel en tu videoclip? Bueno, lo que te digo es que, bueno, yo siempre he sido una persona muy trabajadora y que siempre he querido ir por mis propios méritos, ¿no? Un poco, y por eso, bueno, la gente se piensa que acabo de salir ahora, pero llevo 10 años en este mundo, luchando ahí detrás como se puede y saliendo al paso también. Y la verdad que es una cosa, bueno, yo digo, mismamente cómo está todo y es algo, es marketing, también es pensar un poco como marketing, como producto, que ahora es verdad y suena mal, pero somos todos unos productos, somos productos, somos marketing. El artista ya no es artista, sino es un producto, aunque suene mal, es cierto. Uh-huh. Y bueno, pues el hecho de que mi madre también estuviera en un videoclip, sobre todo en ese aspecto, con la Wii Party, un poco desenfadado, alocado, es como un poco unir dos generaciones, ¿no? En una. Y yo creo que era un punto muy bueno y sobre todo que iba a ayudarnos un poco a todos en llamar más la atención y un poco sería adelante con el single. Sí, ha tenido una barbaridad de visitas, estuve viéndolo en YouTube, sí, y ha tenido muchísimas visitas. He de decir que me hizo muchísima gracia el vídeo, ver a tu madre, sí, bailando como bailaba y con la risa que tenía. Me ha gustado mucho el sí, vídeo, no, la verdad, y la que canción también. Lo disfrutó muchísimo mi madre, la verdad es que sí. Y bueno, y también agradecer a la Wii Party por el hecho de haber hecho el videoclip con nosotros. Uh-huh. Apostaron por nosotros para hacer este videoclip. y la idea surgió un poco de ellos también, de hacerlo con mi madre, un poco la localización, es un poco todo. Yo creo que el resultado fue un éxito y estoy súper orgulloso de hacerlo así, de esta manera, y con mi madre también. ¿Y a ti te interesa el mundo de la música o también te interesa el mundo del corazón? A mí más de la música. La verdad es que, si he de ser sincero, los problemas del corazón no los veo. O sea, desde nunca los he visto y no me entero nunca de la misa a la mitad. O sea, que si sales no te enteras, ¿no? No, tampoco me gusta verme. Si salgo tampoco me gusta verme. Pero sí es cierto que llevo muchos años, tampoco son muchos, pero tampoco son pocos, 10 años. Y bueno, sí que es verdad que estoy más interesado en el mundo de la música, pero evidentemente una cosa va unida a la otra. No puedo renegar de esto, es imposible. Sé que las dos cosas se unen e intento separarlas lo mejor que puedo. Uh-huh. Juan, para la próxima gala también tiene que venir Sara Montiel, ¿verdad? Porque pues aquí hay que juntar a la familia. ¿Qué te parece contar, la idea? Te voy a contar un secreto. A ver. Pues estuvimos a punto de que Sara estuviera en la gala, lo que pasa es que por una cuestión de trabajo no pudo, pero estaba encantada. Uh-huh. Pero bueno, pero el año que viene, a ver, ya el año que viene a ver si tiene disponibilidad, y ella seguramente estará encantada y posiblemente esté ahí. Claro, sí. Es que hay que superar gala a gala. Sí. No, mi madre seguro es la primera. Yo se lo comenté, lo comentamos entre todos, lo que pasa es que tenía un concierto en Zamora, sí. Ya cerrado y bueno, no pudo, pero fue la primera que me dijo, oye, cuando se lo puse la propuesta, me dijo que sí, encantada, pero que en ese aspecto no podía por el trabajo, pero que el año que viene que encantada, que ella también es una musa, ¿no? También del mundo gay y le encanta a la gente, le encanta el espectáculo, le encanta todo, o sea que ella es la primera que va a decir que sí, segurísimo. Uh-huh. ¿Te sientes cómodo dentro de lo que es el colectivo, el mundo gay, actuando para toda la gente? Sí. Yo tengo muchísimos amigos que son gays, lesbianas también, y yo, o sea, yo no entiendo la discriminación, porque son personas como cualquier otra, es que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, y la verdad es que, bueno, lo que hablábamos antes, hay muchas personas que critican, y lo mejor que se puede hacer es ni siquiera hablar de ellos, ¿no? Para que no sean ni siquiera noticia. Uh-huh. Así que lo mejor es continuar, como decía Freddie Mercury, The Show Must Go On, y que siga el espectáculo y seguir con todo adelante. Ajá. Oye, y ese premio de Ana Belén me pareció fabuloso. Fue muy bonito porque hablamos con ella para ofrecerle, a ver si quiere entregarle el premio, y nos dijo que sí a la primera, encantadísima. Y cuando ella misma nos dio esa sorpresa, que la Plaza de Callao se venía abajo, alabándola y mirándola y diciendo qué grande Ana Belén con lo que ha hecho, fue un guiño muy muy bonito hacia todos, el que venga con el traje del Rey Faraón, y aparte que el traje le quedaba mejor que hace no sé cuántos años que la película, pues fue un en el quedarnos con los ojos como platos. Pues el ganador de este año Mr. Gay 2012 se llama Miguel Ortiz. ¿De dónde es? ¿De qué provincia es? Representa Huelva. Él vive en Sevilla. Ajá. Pero representa la ciudad de Huelva. Y hoy no podemos tenerlo aquí en el programa, pero lo tenemos a través del teléfono. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ante todo, darte la enhorabuena por el por haber ganado este certamen. Muchas gracias. Tu belleza lo merece, todo hay que decirlo. Ay, claro, merecido es. Hombre, sí. Hombre, si no fueras guapo, no estuvieras bueno, las cosas como son, Miguel, aquí no llegarías tan lejos, ¿eh? Hombre, no todo es el cuerpo en esta vida, la verdad. No todo se gana por la cara bonita, creo yo. Evidentemente, si no hay una cabeza interesante detrás, da igual la fachada. Por supuesto. ¿Qué significa para ti haber participado en este certamen? Hombre, para mí significa un orgullo y un honor poder haber participado en este concurso. Porque no solamente, como te dije antes, mostrar la cara bonita ante la gente, sino mostrar tu belleza interior, como yo digo, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad de poder representar a España en Europa como Mr. Gay España, no solamente es eso, representa la belleza, sino que eres capaz tú de representar en este certamen y en este colectivo. Uh-huh. Oye, ¿sabes que desde Ponte en mi Piel estamos organizando una cena para que te vayas con uno de nuestros oyentes a cenar? Tú lo sabes, ¿no? Sí, por supuesto que lo sé, encantadísimo de atenderlo. Porque vamos a estar ahí cubriendo esa noticia, viendo cómo cenáis, qué cenáis, y por supuesto nos encantaría que vinieras al programa a contarnos esa experiencia. Pues por supuesto que sí. Una cosa que te iba a decir, vamos a ver. ¿Cómo? Ah, espera, que un compañero nuestro quiere hacerte una pregunta, Alberto. Sí, hola, claro. Miguel, mira, soy Alberto. Hola, quería preguntar una cosa. Yo tengo entendido que vas a opositar para la Policía Nacional. Sí. ¿Tú crees que ganar el certamen te va a traer problemas para llevar a cabo ello? O... Yo dime una cosa de las que quiero que se escuche, que presentarse a Policía Nacional no significa que vayas a ser... O sea, yo sé que la policía siempre ha sido un plan conservadora, que pero yo siempre respeto lo que la imagen de la policía es. O sea, yo creo que presentarse a un concurso de belleza como Mr. Gay España no tiene por qué ser un impedimento a cualquier persona para formar parte del cuerpo. Porque yo pienso que somos personas como cualquier otro que se presenta a policía, y yo creo que la observación que tiene que tenerlo a la hora de elegir a un policía no es su condición sexual, sino cómo realice su trabajo o desempeñe este oficio. ¿Pero tú notas, Miguel, que haya cambiado algo? Yo creo que no. Yo creo que del no. Certamen, ¿no? No, yo al contrario, me siento con más fuerza y con más ganas de estudiar estas oposiciones y de aprobarlas. Y la verdad es que todo hay que decirlo, tener entre el cuerpo de policía un ganador de Mr. Gay es todo un lujo, ¿no? Quiero que me registre. Está diciendo aquí el compañero que quiere que le registren. Pues mira, a mí me gustaría también que saliera algún certamen de lesbianas, vamos a reiterar el tema, porque me encantaría también que me registrara una de ellas, si fuera policía, claro que sí. Oye, Miguel, vamos a ver, ¿cómo has tenido apoyo de tu familia? ¿Cómo fue el presentarte, el ser elegido y finalmente ser el ganador de este certamen? ¿Cómo fue todo ese proceso? Hombre, yo principalmente al principio no se lo conté a mis padres, porque creía que no iba a llegar ni siquiera a la final de España. Entonces fue como un poquito en el anonimato, pues lo estuve llevando así. Y claro, yo cuando me dieron el premio a Mr. Gay España, no se lo conté. Ay, no. Porque preferí estar ahí personalmente aquí en Sevilla, pues para contárselo a ella personalmente. Pero ya me llamaron mis familiares para felicitarme, mis amigos, y digo, bueno, yo creo que tiene todo el derecho a saberlo, como madre que es mía, y mi padre y mi familia. Entonces, pues, hombre, muy de acuerdo no están, pero lo entiendo. Yo como hijo lo entiendo a su posición, ¿no? Y, hombre, entiendo perfectamente que no estén... O están de acuerdo con mi sexualidad, pero no están de acuerdo con que me haya presentado Mr. Gay España. Ah, vale, o sea que sí que te apoyan en tu condición sexual, pero el hecho de que te hayas presentado al certamen no les gusta mucho, ¿no? No, no les ha hecho mucha gracia, pero bueno, poquito a poco puedes ir demostrándole que no es un cualquier, que no es un certamen cualquiera, que no es fiestas y chicos, no es, es una una imagen de un colectivo que la verdad es que para mí es muy importante. ¿Pero es porque enseñas mucha cacha, quizá? ¿Perdón? ¿Enseñas mucha cacha, por eso no le gustan a tus padres? Bueno, ellos se preocupan como padre todo lo que haga, ¿no? Enseñando cacha, no enseñando cacha, con quién me junto, a quién me presentan. No, pero la verdad es que el tiempo que llevo como mister, la verdad es que me han presentado a gente pues que merece la pena conocer. Y después de esta parada de Mr. Gay España, os vais sí. A Mr. Gay Europa, ¿verdad? Sí. Tengo mucha ilusión, la verdad, de representar España en Europa. Ahora vamos el 6 de agosto, del 6 al 12 de agosto, nos vamos con Miguel a Roma, donde se hace el certamen Mr. Gay Europa. Ya hemos ganado 2 años el certamen, en el 2008 y 2009, y yo creo que este año vamos con muchas posibilidades, porque Miguel es un tío que estamos desde el certamen totalmente orgullosos de él. Es un tío guapo, es un tío con mucha cabeza, es un tío con los pies sobre la tierra, y yo creo que vamos con muchas posibilidades, así que esperemos traer el título. Oye, que nuestros oyentes tienen que estar esperando para saber, para que les demos más datos sobre esta cena, y para eso tenemos aquí a Alberto Rodríguez Recio, que es el encargado de comentarnos todo sobre el sorteo de la cena con Miguel Ortiz. Bueno, pues os comento un poco, ¿vale? Para que vayáis ya planeando lo que hacer. Os cuento, Ponte en mi piel, en colaboración con Mr. Gay España y el restaurante Dionysius Greek Restaurant, vamos a hacer un sorteo en el cual vamos a sortear una cena para una persona junto... Chico tiene que ser, chico. Puede participar quien quiera. Quien quiera, quien también. Quiera. Oh, aquí no hacemos ascos a nada, tía. Lo único, eso sí... para poder participar tienen que seguir unos cuantos pasos, ¿vale? Los voy a explicar brevemente, eso es. ¿Vale? Para que la gente que está escuchando corra, porque esto es rapidísimo. Esto vuela. Desde hoy empezamos con ello. Y las personas que quieran esta cena tendrán que introducirse en la página de Facebook de fanpage de Ponte en mi piel, darán me gusta, con ello participarán con nosotros. Además también tienen que hacerlo en la página oficial de Mr. Gay España, y además en la del restaurante Dionysios Greek Restaurant. Ajá, vale, te parece así como muy difícil, pero simplemente es pinchar entrar en los gusta. Tres grupos, Dionysios, Mr. Gay España y Ponte en, y mi, ponte piel. En mi piel. Y las personas que lo hagan y que estén interesados en esta cena tienen que mandar un email de confirmación. Sí, además, ¿verdad? Tienen que mandar un email de confirmación al correo tuyo, Sara. Al mío, venga, sí. Vale, pues entonces lo digo. sa@pontemipiel.com. S de Sara y A de Avilleira, muy fácil, muy sencillito. sa@pontemipiel.com. Eso es. El link es muy importante, es que aparezca nombre, apellidos, un teléfono de contacto y un email donde podamos localizarle para poderles enviar la invitación en caso de ser ganador, perdona. ¿Te van a petar el mail? Sí, me van a petar. Bueno, que conste que ayer ya lo publicamos en nuestra página. Y ya hemos recibido correos. Ya, me imagino. Una puntualización. En la página de Facebook de Mr. Gay España, recordar para todos los oyentes que es mr.gayespaña, porque hay muchos grupos por ahí que ponen diferentes nombres, ya sabemos cómo funciona el Facebook, y el oficial es con el logo de Mr. Gay España y es mr.gayespaña. Mira, estamos viendo ahora mismo en Facebook esta página, esta foto que hizo con muchísimo amor Alberto Rodríguez Recio. Y bueno, ya tenemos, podemos decir que tenemos más de 35 personas que le han dado el me gusta, que lo han compartido, todos han comentado, están deseosos de compartir esa cena contigo, Miguel, que lo sepas. Al final vas a tener una cola tremenda de chicos, de chicas deseosos de cenar en este restaurante griego tan interesante de la calle Augusto Figueroa número 8, Dionysios, que la verdad tiene una pintaza tremenda. Muchísimas gracias, Alberto, por organizar todo esto, porque has estado toda esta semana dando caña mientras, todo hay que decirlo, yo he estado en la playa. Y así he venido con este moreno, rojizo, pero moreno. Me debes una. Te debo una, venga, te invito a cenar, ¿te parece? ¿En dónde? En Dionysios, claro. Oye, Miguel, muchísimas gracias por haber entrado hoy aquí y darte muchas de nuevo gracias. La enhorabuena y espero que tengas muchísima suerte en el certamen de Europa, porque con la cara guapa que tienes, que estoy viendo aquí, seguramente lo tendrás muy fácil. Sí, y ya no solo eso, sino esa personalidad que nos estás demostrando. Muchísimas gracias, Miguel. Un besazo. Una cosilla. Ah, sí, dime. ¿Pudiera mandar un saludo a uno coleguilla? Venga, ya que estás, dilo. Hombre, ya que me hace ilusión. Venga, por supuesto. No, que quisiera mandar un saludo a la organización de Mr. Gay España de este año, que la verdad es que me he sentido como en mi propia casa, ¿no? Y a Juan, a Eugenio, a Nano, y sobre todo a mis compañeros que han estado conmigo ahí en todo momento, ¿no? Que son unas grandes personas y que tienen un corazón que no les cabe en el pecho, y la verdad es que me siento muy orgulloso más de haberlos conocido a ellos que de haber ganado este certamen. Y también un saludo especial a Óscar, que cumple hoy año, y nada, que cumplí muchos más. Pues antes de colgar la conexión, he de decirte que Juan te ha guiñado un ojo y ha sonreído, y preciosa la imagen, que lo sepas. Miguel, sí. Miguel, te has olvidado de un saludo. Ah, ¿cuál? Abre Neveres. No, porque no tenía la oportunidad de saludarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que habéis dicho? No, es una cosa que tenemos Juan y yo. Uy, pero yo quiero que lo expliquéis, porque así los oyentes y yo misma me he quedado que no sé de qué habláis. Se lo explica tú, Juan. Están pues aquí resulta, que no quieren pues hablar. Resulta que Bren Everest es un famoso actor de cine X, y que estuvo por Madrid y iba a estar iba a venir a la gala de Mr. Gay España a visitarnos, y resulta ser que al final, por motivos de trabajo, no pudo, y cuando se lo comenté a Miguel, que es fan número uno de él, casi se muere, y dice, te voy a matar, ¿por qué no ha venido Bren Everest aquí a Madrid? Que yo le quería sacar una foto con él. Bueno, la verdad es, esa es un poco la broma, y que Miguel me quiere matar por eso, pero bueno, ya vendré otra vez. No, bueno, sin rencores, Juan. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por todo y espero que nos conozcamos pronto, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. Un besazo, hasta luego. Venga, un besito, hasta luego. Repetimos, si queréis participar en esta cena con el ganador Mr. Gay España 2012, Miguel Ortiz, simplemente tenéis que haceros fan o seguir nuestra página de Ponte Mi Piel, Mr. Gay España y Dionisos. Con eso nos mandáis un email de confirmación al correo electrónico sa@pontemipiel.com y entraréis en ese sorteo que el próximo día 20, lo diremos aquí en directo, mi compañero Alberto Rodríguez Recio será el encargado de decir quién será ese ganador o ganador de esta pedazo de cena en el restaurante griego Dionisios de la calle Augusto Figueroa, número 8. Es que me miras y me lío, Alberto, con esos ojazos tan impresionantes que tienes. Que, por cierto, menuda mesa de ojos preciosos tenemos hoy aquí. Yo es que me quedo alucinada. Yo es porque soy lesbiana, chicos, y no es que se atacaba a todos. Es el sol que entra por esta ventanal que se ve todo Madrid. ¿Cómo, perdona? Es por el sol que entra por estos ventanales de que se ve todo Madrid, que es un placer estar aquí. Yo me voy a traer mi ordenador, me voy a poner a trabajar aquí. Pues oye, que realmente las vistas de aquí, trae a todas las musas para hablar tranquilamente y que se nos pase la hora volando, porque con la tontería ya estamos en las 2:05 de la tarde. Y esto, hemos hablado del certamen Mr. Gay España, pero ¿nos queda alguna cosita más que queráis decir? Porque yo ahí hay una cosa que sí que me había enterado y que tampoco quiero meteros en una tesitura en la que no queráis estar, pero sé que os habéis encontrado con algún problemilla con la plaza de Callao. Y así, sin entrar mucho en detalle, si nos lo cuentas por encima. Pues es muy fácil, muy sencillo y muy simple de explicar. En la plaza de Callao se programan diferentes artistas, tanto el jueves, el viernes como el sábado. El encargado de la programación de Callao soy yo. Entonces yo propuse diferentes tipos de artistas, entre ellos el día jueves a Kiko Rivera, que pinchó con una plaza repleta de gente. Ah, ¿fuiste tú el que eligió a Kiko? En grupo, pero la invitación fue por parte de nuestra. Pues Juan, Kiko, decirte que no me gusta. Pues Kiko, te digo, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo no tengo ningún problema en contra de él como artista, pero yo hubiera agradecido unas palabras pidiendo disculpas por aquellas declaraciones del 2008. Pero si las ha hecho. ¿Ah, sí? Ha hecho una entrevista en la revista Shanghai donde él dijo que todo el mundo puede equivocarse, todo el mundo puede decir cosas que quizás después se arrepienta, que él no tiene ningún problema con el colectivo y que está orgulloso de participar en el orgullo. Entonces me retracto. Luego no tengo también ningún problema. Lo dijo también en Telecinco, en Sálvame, que él no tiene ningún problema. Le han dicho a él que me tengo una foto con tal X. Es que yo me saco fotos con millones de personas que no sé quiénes son. Yo mismo tengo fotos con gente de izquierda, gente de derecha, y que no tengo ni idea quiénes son. Salieron las fotos porque salieron en ese momento. Entonces, lo importante es que él pinchó en la Plaza de Callao, se sumó a todos los artistas que participaron en el orgullo, y que la Plaza del Callao explotaba de gente, estaba petada. Entonces, si la gente no estaba de acuerdo, pues se hubiera ido a otra plaza. Cierto, eso sí. Pero la plaza estaba petada, o sea que la gente le ha gustado. Eso por un lado. Y por otro lado, en el certamen, también personas que han participado en el certamen, algunos colectivos no estaban de acuerdo que estuvieran presentes en el orgullo. También, no entiendo por qué, porque la gente estaba encantada de que estén ahí y esas personas estaban encantadas de participar en el orgullo. Entonces, tuvimos el problemita que nos dijeron que ese tipo de gente ellos no los querían apoyar y que no querían participar de ese tipo de actuaciones. Entonces le dijimos, pues perfecto, pues no participes. Tan claro como eso. Claro, entonces, pero que esas actuaciones iban a estar porque el orgullo es un orgullo de todos. No de algunos, ni de los que nos gustan algunos o los que no. Es de todos, y todos los que quieran participar en el orgullo, pues bienvenidos sean. Cuanto más gente se sume para participar y cuanto más gente se sume para apoyar lo que es el orgullo de Madrid, pues a todos les vamos a abrir la puerta. No tenemos por qué cerrarle la puerta a nadie, a ningún artista ni ninguna persona que quiera participar. Entonces, por eso estamos encantados. La gente ha respondido espectacularmente, salvo dos o tres, como siempre. Entonces, esperamos que el resultado que tuvo, pues lo tengan en cuenta, y ya para el año que viene, pues veamos a ver qué problemas hay. Así que, pues nada, muchas gracias. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por habernos aclarado todas estas cosas relacionadas con el certamen de belleza gay, Mr. Gay Pride España. Y bueno, desearos larga vida a este certamen, muchísima suerte para las siguientes ediciones. Zeus, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada, un placer y encantado, a vuestra disposición. Mucha suerte, que sé que te vas ahora por las Américas. puedas hacerlas. Sí, dentro de poquito vamos para allá a ver cómo va la cosa por ahí. Pues mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Eugenio García, por haber estado aquí. Gracias a ti, Sara, por la invitación y lo dicho, estamos cerquita de aquí, así que cuando quieras, aquí estaremos. Juan Martín Bol, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por seguirnos, por apoyarnos, por invitarnos. Muchas gracias a Zeus por haber participado en El Orgullo, a todos los que han participado en El Orgullo y esperamos el año que viene celebrar una gala espectacular como la de este año y que vuelva a ser el evento más mediático y más representativo del Orgullo. Del Orgullo. Eso es. Alberto Rodríguez Recio, nueva incorporación de Ponte en mi Piel. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Y recordar, concurso y sorteo. Concurso y sorteo. Eso es, para la cena con el ganador Mr. Gay Madrid, hoy Madrid 2012, Miguel Ortiz, que ya me lío. Muchísimas gracias a todos, que está nuestra compañera esperando entre lares el siguiente programa que viene después de nosotros. Un besazo enorme y hasta la semana que viene. Esto ha sido Ponte mi Piel. Thank you.